bicho reactor. Por el que has apostado de cal televisor. Bicho reactor, bicho reactor. Somos el motor más motivador. Bicho reactor, bicho reactor. Por este media milla de cal televisor. No me digas, no está bueno. No me digas, no lo escuché. Con Hernán, Mauro y Astilla. Acá no vuela una polilla. No podés sintonizar. En la tribu escuchará. Bicho reactor, por el que has apostado de cal televisor. Bicho reactor, bicho reactor. Somos el motor más motivador. Bicho reactor, bicho reactor. Por este media milla de cal televisor. Esto es El Bicho Reactor. Mi nombre es Hernán Manso. Malén está operando los controles. Nico está paseando. Nico está paseando en este momento. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo estuvieron este fin de semana extendido? Yo cero. Perdón, cero. Mucho fútbol. Bueno, perdóname. Estoy... ¿Sabes que yo estoy viendo más de lo que esperaba los partidos? Opa. Estoy viendo. Y en el Prode me está yendo muy bien, ¿eh? ¿Ah, sí? No sé cuántos partidos se jugaron, pero acerté 21 o 22. ¿Qué vas a...? ¿Qué... Muy bien. ¿Qué sortean? No, juntamos una guita. Puede anecdótico, ser, igual, ¿eh? Puede ser por eso que estoy muy poco rockero y estoy como más futbolizado. Entonces ¿sí? Me cuesta. ¿Y es el mes? Sí, bueno. De cuatro años es el mes y las, son las semanas. Sí. Yo también estoy viendo muchos partidos, ¿eh? Vos podemos decir que no, o sea, que los ves, pero estuviste rockeando el fin de semana. Sí, fui a ver a Luis, fuimos a la fiesta, estuvo a la fiesta de la tribu, en Group, muy bueno, mucha gente. Las remeras me gustaron, yo quiero conocer Malén, después te voy a preguntar, ¿se consiguen las remeras acá? Bueno, yo le recomiendo a la audiencia, hay remeras de la tribu con el eslogan sin fuego, sin aire no hay fuego. ¿Pueden comprar? Están buenísimas, sí. ¿Se pueden comprar? Después fui a ver a quienes van a ser la banda del mes, el mes que viene, a Diarnes, en Niceto, ¿la ves? Me gusta. Es como gusta que estés atento. Es como el pibe que va a ver a los pibes en las inferiores para ver a quién lo promueve a primera, me gusta. Fui con Javier que ha sugerido, en este caso, la banda. Y después eso fui a ver a Richard Coleman, que tocó en Mod, gratis, a las 2 de la mañana, y la verdad estuvo bueno. ¿Mucha gente? Sí, había mucha gente. Voy a bajar el volumen de esto, no se preocupe. Mod es una especie de fiesta donde tocan bandas, ¿no? Sí, es lo que quedó, digamos, lo que instaló, por no, mi recuerdo, mi generación, que fue Compass, las fiestas Compass en Niceto, sí, que fue lo que instalaron por lo menos los shows en medio de la fiesta, y shows certero, ¿no? Sí. Medio de la fiesta, dos y media, era media hora y nada más. En este caso Coleman fue una hora, fue un poco más. Pero sí, es así, en medio de la fiesta. Antes o sea, la gente todavía no sale o no va a lugares a bailar muy temprano, ¿no? Todavía. Con lo cual terminaba a las 3 y ahí se estaba pleno. ¿Y Coleman qué toca? ¿Repertorio convencional, digamos, que tocaría en una trastienda o hace algo atípico por estar dentro de una fiesta? Por ejemplo, covers. No, covers no. ¿Alguna vez se le requiere a un artista que haga algo especial por estar? No, pero este no le puede requerir nada. Sí. Coleman no le puede requerir nada. Si lo requerís, te manda la mierda. Y con razón, para mí, es mi punto de vista. Pero no, nunca vi en esas fiestas, nunca supe de que impongan algo. Sí, por ahí en bares, si vas a tocar, sí, sé de bares que te requieren cada cover. Claro. Pero así que sí, estuve salidor. Y no sé, algo más. Vamos a adelantar un poquito lo que vamos a tener. Por favor, lo tenemos acá con nosotros. Está el señor audiólogo. Decimotercera es, ¿verdad? Sí, decimotercera, sí. Está chamullando. Decimotercera entrega del audiólogo. Ni bola, o sea. Ni bola. Si no nos da bola el audiólogo, estamos complicados. Listos. Estamos listos. Decimotercera es, Hernán. Sí, decimotercera entrega, sí, del audiólogo. Sí. Va a estar hablando de la importancia del productor en los estados anímicos de los artistas, en cómo registrar ese lado en los momentos de grabar en el estudio. Así que estuvimos charlando un par de anécdotas. Y algunas no las podemos contar al aire. Y otras sí. Otras no, sí. Y es un tema que va a desarrollar después mucho mejor de lo que podamos llegar a hablar nosotros el señor Hernán Agrazar, el audiólogo. Entró un rato. Después tenemos... Astilla, preparaste un informe que me sorprendiste la banda, ¿eh? Sí, me digné a escribir un par de cosas. De Joy Division, el disco Agnostic Pleasures, que es el disco debut, que cumplió 35 años. Es más grande que yo, Joy Division, apenas un año más grande. El 15 de junio pasado, bueno, vamos a estar rememorando y recordando lo que fue el disco, su influencia, su legado, su actualidad, porque es un disco que todavía está presente en la cultura, sí, popular. La más cultura más musical, últimamente, ¿no? Tuvo un periodo que pasó en el olvido, ¿no? Comienzo 2000 te diría que fue muy fuerte, sí, su presencia. Durante 5 o 7 años desapareció un poquito y volvió, sí, con toda. ¿Ahora? Sí, ahora creo que volvió. Desde hace dos años. ¿Cuándo fue la peli? Se reeditó, dice, hace cuatro años, un poquito más también, cinco años. O sea, y ahora en la... hubo una reedición. Estamos hablando de Control, la película. Ah, la película de Control. De... Que ya había tenido un empuje, sí, con 24 Hours Party People. Sí, sí, no digo, de Anton Corbijn, decía, del fotógrafo. Bueno, vamos a hablar un poquito, ustedes quiero también que interactúen. Me parece que incluso se hace más presente la presencia y la influencia de Joy Division en Argentina en estos últimos años. Es como que para mí se había perdido un poquito. ¿Ah, sí? Bueno, después vamos a desarrollarlo porque hay me interesa. Bueno, hay que agradecerle también a los chicos de Los Lunes. Dale. La Gacetilla de Prensa dice, la banda telonera de Ringo Starr en el Luna Park. Yo no sabía que Ringo Starr había tenido soporte, esto fue... El año pasado creo que tocó, bueno, como decía. Sí, el último show fue... El año pasado, sí, exacto. Sí. Bueno, vamos a escucharla, gracias a Los Lunes. Y hoy tenemos un fan de Ringo que va a venir al programa. Totalmente. ¿Eh? Porque en la parte de la agenda vamos a tener a dos amigos que los dos van a estar tocando este fin de semana con sus dos proyectos. Uno es Pasacassette Robado, que toca el viernes. Y después el otro es Body y La Flota Plateada, tocan el sábado. Así que vamos... hacer algo diferente en la agenda, vamos a charlar un poquito más, ya que son gente cercana y que han estado, yo estuve viendo hoy algunas fechas, algunas fotos viejas y vi la foto de los 100 programas y estaban ahí, sí, como Simón, ¿no? En ese claro momento. Ahora ambos tienen sus proyectos de personales, digamos, sí, propios. Y después otras tantas cosas más si tenemos tiempo, ¿no? Porque está muy cargado. Vos dijiste que Unknown Pleasure cumplió 35 años, ¿verdad? Sí. Bueno, yo agradezcan que me olvidé, ¿no? Y un poco porque ya sabía que estaba muy cargado el programa. Pero hoy se cumple un aniversario, no voy a sacar la cuenta ahora, de la edición de Generations One de Motley Crue. Y iba a traerlo. 17 años, salió en el 97. No, sí, en el 97. La idea es recordar por lo menos un número redondo. Porque si vamos a revisar todos los años. Y aparte, están empezando las giras de Final Tour en estos días. Sí. Tocaron el fin de semana un festival en Canadá. Pero anunciaron que ese no era el comienzo, sino era un show extra. Así que todo cuadrado, pero bueno, no lo traje. Qué pena, ¿eh? Nos sin escuchar. Bueno, y volví a escuchar este disco con el que vamos a arrancar el programa. Y que es un disco que me encanta. Lo escuché de punta a punta hasta los temas finales, que son más experimentados, los experimentales y electrónicos. El disco es Stain, The Living Color, del año 1993. Y arrancamos el Bicho Reactor. Ah, pará, no dijimos los contactos. 48, si quieren comunicarse con nosotros, 486-40489, 486-610-95. Nos pueden mandar mesa, el Bicho Reactor Radio, @gmail.com. el blog es servicioreactor07.blogspot.com y estamos en Facebook. Y siempre antes de tirar algo la freno, ¿viste? Mm. Ahora sí, vamos con Leave It Alone de Living Color. Words are very important, but if we take them too seriously, we destroy everything. I'm not one of those joiners. I'm not down with the club. Informado, saber qué está pasando en el mundo del rock y tener las últimas novedades. Subí el volumen y entérate. Momento de noticias en el Bicho Reactor. My steward's drone and it sinks into the bay. Maiden, del disco Avantgarde the Dog, del año 2000, la banda que tenía Alain Johannes junto a su mujer, Natasha Schneider, fallecida hace unos años, y que durante varios, en realidad la formaron junto a Jack Irons, baterista, quien fuera baterista de los Red Hot Chili Peppers, de Pearl Jam también, pero precisamente cuando estuvo Pearl Jam, ni los Chili Peppers no estaban en el... Pero eran amigos de... Bueno, cuando hablamos con Alain Johannes, contó un poco esa cosa, ese momento, esa historia, esa anécdota, que la pueden escuchar en el blog, elbichoreactor07.blogspot.com, está la nota subida, Alain Johannes. La viene remando Alain Johannes, ¿eh? Ah, yo lo miro mucho. Porque y le tenemos un cariño especial. No es lo mismo estar tocando el soporte de Queens of Stone Age, viniendo, no sé, de Soundgarden o de una banda así, que de un tipo que es... Se armó su bandita, sacó sus discos. Pero lo que pasa fue muy, muy reconocido allá en Estados Unidos. Contaba que se conoció con Soundgarden en una parada de micros, de estando de gira, y que los Edge Eleven estaba escuchando Super Unknown, Bad Motorfinger, y los Soundgarden estaban escuchando el nuevo disco de Eleven. Claro. O sea, qué loco. Es conocido por algo. Chris Cornell lo llama de productor a él y a ella, claro, para su primer disco solista. Por algo Josh Homme lo convoca. No, por eso, pero y digo. Y todo con lo que trabajó, ¿no? Es muy revesco. Y viene porque es amigo de Josh Homme. Seguro. Aparte, o sea, lo ponen en las condiciones. Vamos allá, pero cuando está este. De hecho, cuando en Dem Crook Vultures, sí, que el cuarto integrante fue Alain Johannes, sí, lo convocó a Josh Homme porque recién había fallecido su mujer, y un poco para sacarlo de la depresión y para no dejarlo caer. Sí, es parte del séquito de Josh Homme, digamos, que cuando se reúne con los Desert Sessions. Exactamente, cuando vino acá Queens of Stone Age, que tocó Alain Johannes solo antes de Queens of Stone Age, Queens of Stone Age se dio parte de su tiempo de show para tocar Alain Johannes. O sea, que él estaba con esa guitarra. Box cigar. Claro, box hay algo. Y cosa que admiro mucho y yo respeto, o sea, es algo a partir de lo cual admiro más todavía a Josh Homme, porque es algo que podríamos hacer nosotros, ¿no? Con nuestras bandas o los proyectos que nosotros tenemos, nos apoyamos mutuamente. Estos tipos por ahí no tienen la necesidad, pero lo siguen haciendo. Y me parece que eso es algo muy, para mí, es muy valuable o valioso. No, además que se nota en el ego que hay un respeto mutuo y admiración. Sí. Sí. Y eso creo que si nace a partir de ahí la relación, no creo que haya fisuras. O sea, no. Nace a partir de ahí, nace totalmente puro. Sí. Espontánea. Bueno, el 2 de octubre toca Queens of Stone Age en Buenos Aires, presentando Like Clockwork, que se edita del año para mí. Sí, para mí también. Disco del año. Que está del año pasado, que se editó acá por Ultra Pop. Y Alain Johannes parece que va a venir en banda esta vez. Tenemos ahí una pequeña información que por ahí no está todo confirmado. Pero la banda chilena es... El único nombre no, ninguno conocido, pero sí la banda donde estuvo, que es Cote Fonseca. Fonseca. Los hermanos Fonseca. Lucibel. Sí. Y completame la banda. Son los hermanos Fonseca, que como decías vos, tocaron en Lucibel. Roberto Trujillo, que todos dijimos lo mismo, pero no es Robert Trujillo. No. Y Diego Illy, en el proyecto que él va a llamar Alain Johannes Band. Sí, que ya tocó en Chile, es una banda chilena, sí. Él es chileno. La vez que vino la otra vez por a Sudamérica tocó con esa banda en Chile y esta vez va a tocar en Chile con esa banda y pretende hacer lo mismo acá en Buenos Aires, veremos si se confirma o no. Así que bueno, era una buena oportunidad para escuchar de nuevo a Eleven. Había sonado Alain Johannes y su disco solista hace poquito. Sí. Y quiero cerrar con un... Bueno, hay un par de noticias para antes que quería comentarles. Lo que hablamos el martes pasado, la super banda Under de los Estados Unidos, conformada por Dimitri Coats, guitarrista de Off, claro. Matt Cameron y Ben Shepherd o Sheffer de Soundgarden. La base rítmica. Exactamente. Y Alain Johannes, ya que estamos hablando. Y parece que se conocieron porque Dimitri Coats, fanático de Matt Cameron, le escribió por Facebook, dijo: yo soy re admirador tuyo, y le dijo: yo soy muy bueno en el air drum, digamos, sí, la batería aérea, ¿no? Sí, pero sabes que tus feels me son complicados. O sea, reconozco que tus feels no son tan fáciles para mí. Y dice: yo soy un grande en eso, ¿eh? Yo soy el mejor baterista aéreo. ¿Eso dijo Dimitri? Sí. Entonces se copó Matt Cameron, bueno, y lo invitó a participar de este proyecto que venía formándose desde el 2007-2008. Y grabaron 10 canciones ya. Qué bien. Así que en algún momento seguramente conoceremos algo de esta banda. No, no tengo el nombre, todavía no, no hay nombre. Dimitri Coates es otro tipo, Alan Johannes, que hace un montón viene peleando y es también productor de bandas como Circus Jerks. Ajá. En la reunión de Black Flag, él iba a ser parte, pero se pelearon y por eso se formó y Black Flag salió de gira por nombre. O sea, es un pibe que está ahí dando vueltas, pero otro, ¿qué tiene? Otro gran respetado. Sí, y en vivo acá demostró que la banda gira en torno a su pulso. Cuando decía que los temas son más bluseros, no tan... Buenísimo. Medio super unknown, decía, pero con otra cosa más blusera, ¿qué le aporta la desprolijidad a la sociedad? Ahora Matt Cameron está con Pearl Jam, Soundgarden, esto... ¿No? Está bien. Se mantiene ocupado. Bueno, nos vamos. Falleció Gary Goffin. Ustedes dirán, ¿quién carajo es Gary Goffin? Fue pareja, fue marido de Carole King y un gran compositor de los grandes clásicos hitos del rock pop de los 50. Temas como The Locomotion, todos conocemos The Locomotion, ¿no? Popularizado por Kylie Minogue, por ejemplo. Y otras tantas más. Y hay un tema que yo, la verdad que lo he escuchado versionado por infinidad de bandas, son de esas canciones eternas, ¿no? Que se llama Will You Love Me Tomorrow, Will You Still Love Me Tomorrow, y la vamos a escuchar en versión, pero no de algo viejo, sino de algo nuevo, que es la banda Hurricane Bells, una banda totalmente desconocida, que tiene muchos discos, pues yo las recomiendo que la escuchen, tiene un Bandcamp, tiene YouTube. El tema es Will You Still Love Me Tomorrow, es del disco Down Comes the Rain del año 2010 y para recordar el fallecimiento de este gran compositor americano escuchamos Will You Still Love Me Tomorrow, un poco de dulzura y sensibilidad en el bicho reactor. Tonight your mind completely, you give your love so sweetly. Tonight the light of love is in your eyes, but will you love me tomorrow? Is this a lasting treasure or just a moment's pleasure? Can I believe the magic of your size? Will you still love me tomorrow? Tonight with words unspoken, you say that I'm the only one, but will my heart be broken when the night meets the morning sun? I'd like to know that your love is a love I can be sure of. So tell me now, and I won't ask again. Will you still love me tomorrow? Will you still love me tomorrow? Will you still love me tomorrow? El Bicho Reactor, 10ª temporada.